Los méritos de los jóvenes Yurisei Echavarría González y Ernesto de Armas Checa validan su elección como candidatos a militantes del Partido Comunista de Cuba para integrar el núcleo de esa organización política en la emisora Radio Vertientes. En Asamblea de Trabajadores, el colectivo llegó al consenso de que ambos poseen las cualidades personales, humanas, profesionales y revolucionarias para ingresar a las filas del partido luego de su tránsito por la Unión de Jóvenes Comunistas. Al escuchar las opiniones y palabras de elogio de sus compañeros, Yurisei Echavarría González comentó lo que para ella representa ser una joven ejemplar en estos tiempos. Creo que es importante como joven integrar las filas del partido porque realmente somos la continuidad de la revolución y lo seguiremos siendo y damos el paso al frente siempre que hay una tarea que cumplir, siempre que nos lo pida el partido en el municipio o en la provincia o, bueno, o en nuestro país, y tratar de asumir ahora ser militante del partido como mismo lo hice de la juventud, porque es un mayor nivel de responsabilidad, porque es una organización que es la organización que rige nuestro sistema social y hay que hacerlo en este momento, como nos lo enseñó nuestro comandante en jefe Fidel Castro, es sentido del momento histórico y esto es lo que estamos viviendo. El proceso de crecimiento del partido busca consolidar la labor de esa organización que se nutre de las personas con mayores méritos en los colectivos laborales y estructuras de base de las organizaciones de masas para fortalecer el trabajo ideológico y el sistema revolucionario en Cuba. Luego del proceso que corresponde, Ernesto de Armas y Yurisei Echavarría estarán entre los que aportan al desarrollo político de Radio Vertientes, un medio de comunicación que constituye baluarte en la defensa de la revolución y sus más preciadas conquistas. Con la asistencia de Daniel Díez Herrera, fue un reporte de Ovalis Matos Arias.